Reencuentros familiares te harán revivir momentos pasados. Hoy es un día ideal para invitar a salir a esa persona especial. Una oportunidad para mostrar tus cualidades en un ambiente amistoso. Guarda un secreto que te confíen el día de hoy. Tauro, experimentas con novedades en tu vida, pero en el amor es momento de concentrarte en un único objetivo. Si ya te encontraste a la persona adecuada, considera avanzar hacia una relación más seria. Alguien del pasado intenta reconectar contigo. Si te interesa, toma la iniciativa. Géminis, tu tendencia a criticar podría causarte problemas, especialmente en el trabajo. Valora lo positivo de tus colegas y evita exigirles más de lo que puedan dar. En el amor, muestra tus sentimientos a esa persona especial. Ocultarlos podría alejarla. Cáncer, tu trabajo puede volver a ser una fuente de disfrute y realización personal. Alguien buscará tu consejo, no dudes en ofrecer tu orientación. Una mala experiencia reciente no debe nublar tu visión del mundo. Cuida tu dieta, tu salud te lo agradecerá. Leo, en el amor y la pasión dominan este día. Si tienes pareja, explora nuevas formas de intimidad. Considera formalizar aún más tu relación. Una noticia feliz sobre un viejo conocido te alegrará el día. Un mensaje de trabajo puede representar la oportunidad laboral que tú esperabas. Virgo, permítete vivir sin remordimientos el día de hoy. Si deseas salir, disfruta de una comida indulgente o cualquier otra cosa. Hazlo sin autoimponerte límites. En el amor, la indecisión puede alejar a alguien importante. Evita compromisos importantes o firmar documentos el día de hoy. Libra, este es un día excelente para fortalecer lazos con amigos y familiares. Disculpen. Realiza cumplidos y ofrece tu ayuda a quienes lo necesitan. Un encuentro feliz con alguien especial puede enriquecer tu día. Un viaje inesperado te beneficiará enormemente. Escorpio, evita conflictos familiares o de pareja. Si consideras independizarte laboralmente, espera un momento más adecuado. En el amor, sé directo y busca claridad si sientes que se alejan de ti. Sagitario, tu fuerza interior te permitirá enfrentar cualquier desafío. Como pareja, afronten juntos las dificultades. Ignora las opiniones ajenas sobre tus relaciones y apoya a un ser querido en un momento difícil. Capricornio,

Entonces, este es Grok con Q y el Grok con K es de Elon Musk. O sea, que le deja un polvaderón, como decimos en Sonora. Grok, una empresa de chips de inteligencia artificial, quiere que todos se olviden de Elon Musk, chatbot sarcástico, con casi el mismo nombre, Grok. Las demostraciones ultra rápidas de Grok se volvieron virales este fin de semana cuando versiones actuales de ChatGPT, Gemini e incluso Grok parece lento. Grok afirma proporcionar los modelos de idiomas grandes más rápidos del mundo y las pruebas de terceros dicen que esa afirmación podría aguantar. En una fracción de segundo, Grok con Q produce cientos de palabras en una respuesta objetiva, citando fuentes a lo largo del camino, según una demostración pública en X. En otra demostración, el fundador y CEO Jonathan Rose dejó al presentador de CNN que tiene una conversación verbal en tiempo real con un chatbot de inteligencia artificial al otro lado del mundo en televisión en vivo. Aunque ChatGPT, Gemini y otros chatbots son impresionantes, Grok con Q podría hacerlos ultra rápidos, lo suficientemente rápidos para tener casos de uso prácticos en el mundo real. El chip de inteligencia artificial de Grok bate récords de velocidad. Grok crea chips de inteligencia artificial llamados unidades de procesamiento del lenguaje, LPU, que afirman ser más rápidos que las unidades de procesamiento de gráficos, del GPU, de NVIDIA, y generalmente se consideran el estándar de la industria para ejecutar modelos de inteligencia artificial, pero los primeros resultados muestran que las LPU podrían sacarlos del agua. Grok es un motor de inferencia, no un chatbot como ChatGPT, Gemini o Grok. Ayuda a que estos chatbots funcionen increíblemente rápido, pero no reemplazarlos por completo. En el sitio web de Grok puedes probar diferentes chatbots y ver qué rápido se ejecutan usando las LPU de Grok. Grok produce 274 tokens por segundo en comparación con los 18 tokens por segundo de Microsoft. Microsoft, según una prueba de terceros de análisis artificial que fue publicado la semana pasada, y eso significa que el ChatGPT podría ejecutarse más de 13 veces más rápido si se ejecutara con los chips de Grok. Los chatbots de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini y Grok con K podrían ser significativamente más útiles si fueran más rápidos. Una limitación actual es que estos modelos pueden no mantenerse al día con el habla humana en tiempo real y algunos retrasos hacen que las conversaciones parezcan robóticas. Google recientemente falsificó su demo de Gemini para hacer que parezca que Gemini podría tener una conversación multimodal en tiempo real, aunque no pueda. Pero con el aumento de Grok velocidades, ese video dicen que podría ser una realidad. Pues vamos a ver, imagino que van a adaptarse a ese chip y probablemente lo vayan a utilizar en un cortísimo futuro. Antes que Grok, Ross cofundó la división de chips de inteligencia artificial de Google, que producía chips de última generación para entrenar modelos de inteligencia artificial. Con LPU, dice Ross, evita dos cuellos de botella de LLM en los que el GPU y la CPU se atascan. Densidad de cómputo y ancho de banda de memoria. El nombre Grok viene de extraño en una tierra extraña, un libro de ciencia ficción que fue escrito en 1961 por Robert Heinlein, y la palabra significa comprender profunda e intuitivamente. Esa es la razón por la que tantas inteligencias artificiales en las empresas lo utilizan para describir sus productos de inteligencia artificial. ¿Cómo la ven? Si bien Grok está recibiendo muchos rumores, queda por ver si sus chips de IA tienen la misma escalabilidad que las GPU de NVIDIA o los TPU de Google. Los chips de IA son un foco importante para el CEO de OpenAI, Sam Altman, en estos días, quien incluso está considerando construirlos él mismo. Grok, el aumento de las velocidades de los chips podría impulsar el mundo de la inteligencia artificial, creando nuevas posibilidades de comunicación en tiempo real con chatbots de inteligencia artificial. como un labio. Pues ya veremos próximamente. Y muy próximamente, porque pues la verdad es que ya ahora con la inteligencia artificial hay muchas cosas que ya se pueden hacer. A mí lo que me ha impresionado hace unas 3 semanas atrás, que me apareció, ya saben, publicidad en YouTube, y me apareció de una aplicación de idiomas. Y tienes un tutor en línea, como cuando le pagas a un maestro. Y entonces ese tutor te va corrigiendo, te va sugiriendo, vas hablando, y es de inteligencia artificial. Obviamente te cuesta, tienen un plan, pero es mucho pues más económico que pagarle a una persona real. Se me hace gacho y a la vez se me hace padre que puedas aprender nuevos idiomas así. Y se me hace gacho pues, porque hay mucha gente que ha estudiado bastante pues para instruir a las demás personas. Y realmente yo lo descargué para ver qué tan bueno es. Y la verdad sí me sorprendió. Y pues como les digo, o sea, si no ponen un límite ahí, no sé, mucha gente nos vamos a quedar sin chamba. ¿A cómo vamos? Esperemos que no, ¿verdad? Pero bueno, en otra información, astrónomos descubren el objeto más brillante del universo. Todas las galaxias tienen un agujero negro supermasivo en el centro, una región que absorbe toda la materia circundante y que al hacerlo va a liberar enormes cantidades de energía en forma de luz visible y radiofrecuencias. Son los cuásares, los objetos más brillantes y calientes del universo. Un equipo internacional acaba de descubrir el cuásar más brillante y luminoso jamás observado. Los detalles del hallazgo aparecen en el artículo publicado en la revista Nature Astronomy. Y los cuásares obtienen su energía de agujeros negros supermasivos. El agujero negro de este cuásar récord es tan voraz que aumenta su masa el equivalente a un sol por día, lo que lo convierte en el agujero negro de más rápido crecimiento descubierto hasta la fecha. Además, al recoger la materia de su entorno, los cuásares llegan a emitir grandes cantidades de luz que son visibles incluso desde la Tierra. Por eso, el cuásar recién descubierto, que está en el agujero negro de más rápido crecimiento conocido hasta la fecha, con una masa de 17 mil millones de soles y que come poco más de un sol por día, es también el objeto más luminoso del universo conocido, por lo que afirmó Christian Wolf, astrónomo de la Universidad Nacional de Australia y autor principal del estudio. Dicen que al parecer estaba escondido a plena vista, pero para los autores lo más sorprendente es que este cuásar de récord se escondía a plena vista. Dicen, es una sorpresa que no haya sido detectado hasta hoy, cuando ya conocemos alrededor de 1 millón de cuásares menos impresionantes. Literalmente nos ha estado mirando a la cara hasta ahora, dice. Comenta Christopher Onken, que es un astrónomo de la ANU y coautor del estudio. Para buscar cuásares se requieren datos observacionales precisos de grandes áreas del cielo, pero tal cantidad de información solo se puede analizar con modelos de aprendizaje automático, machine learning, que hagan la búsqueda y que diferencien a los cuásares de otros objetos celestes. Pero como estos modelos se entrenan con datos existentes, pueden cometer errores y catalogar descubrimientos como objetos similares a los ya conocidos. Así que un nuevo cuásar es más luminoso que cualquier otro observado anteriormente, y el programa podría realizarlo y clasificarlo como una estrella no muy distante de la Tierra. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Por ahí que no tardaste en olvidarme, que ya estás con alguien que te ven feliz. Qué curioso que hace 2 semanas me pediste tiempo. Qué falta de respeto, ya te descubrí. Y pensar que yo por ti la vida daba, hoy sé que las apariencias engañan. Cerca y te quiera besar. Oh. que no eres nada un santo, que haces todo mal. ¿Qué felicidad me va a dar cuando esto esté en la radio? Porque de tu pasado ella se va a enterar. Y pensar que yo por ti la vida daba, hoy sé que las apariencias engañan. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir al segmento de Conociendo Tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre los beneficios del té de cardamomo, según los profesionales de nutrición. Esta es una historia de Caroline Luisa Castro, Casia de Müller, Leticia Suárez, Kiran Daliwal y Hannah Puro. Este artículo lo estoy sacando de Microsoft Star Health. Si ustedes pues lo quieren ir a ver, se titula ¿Cuáles son los beneficios del té del cardamomo? Una revisión de profesionales en nutrición, ¿ok? Y bueno, el té de cardamomo tiene varios beneficios, como prevenir las náuseas, te ayuda a reducir los síntomas inflamatorios y también te ayuda al sistema inmunológico. Además, algunas personas también utilizan este té como un tratamiento natural que puede ser beneficioso para la pérdida de peso. El cardamomo tiene muchas propiedades medicinales que son enfocadas principalmente a mejorar el sistema digestivo. El té de cardamomo puede tratar dolores de estómago, gastritis, ácido estomacal, diarrea y hemorroides. ¿Cómo la ven? Todo esto puede ayudar, según los expertos. El cardamomo es una especie muy sofisticada, que es rica en aceites esenciales y ácidos fenólicos y lípidos. Los flavonoides y aceites esenciales del cardamomo tienen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar disminuyendo la presión arterial, previniendo enfermedades cardiovasculares y previniendo otras enfermedades no transmisibles como la diabetes. El cardamomo también tiene propiedades antimicrobianas, analgésicas y antiespasmódicas. El té de cardamomo es refrescante, previene la halitosis, que es el mal olor, o el, sí, mal olor de la boca, ¿no? Y ayuda en el tratamiento de infecciones bucales. El té de cardamomo también posee una importante actividad gastroprotectora y termogénica. Ahorita viendo el cardamomo, fíjense que este fin de semana fuimos a comer en un restaurante hindú y uno de los platillos traía esta semillita, pero seca, entonces, bueno, color café, y aquí la estoy viendo verde, y me dijeron, ¿qué es esto? Y yo le digo, pues no sé, pero parece como, es una especie como el anís, o sea, por el tipo de olor, ¿no? Pero ahorita me doy cuenta que, sin querer queriendo, acabo de descubrir que era el cardamomo, pero pues ya en otra versión madura, ¿no? También el té de cardamomo puede ser de ayuda con las personas que tienen hipertensión debido a las altas cantidades de antioxidantes en el cardamomo, y se ha relacionado con ayudar la presión arterial, a disminuir la presión arterial, y debido a su esencia también puede tener un efecto diurético que puede ayudar a aumentar la eliminación de agua que se acumula alrededor de nuestro cuerpo, reduciendo así la presión arterial. El cardamomo es rico en compuestos que pueden ayudar a reducir la inflamación, que si no se trata puede conducir a enfermedades crónicas. Y los antioxidantes en el cardamomo pueden proteger las células y pueden detener el inicio de la inflamación. Y otro uso del cardamomo es su uso en la curación de problemas digestivos. Se ha utilizado junto con otras especies para poder aliviar los síntomas de vómitos, náuseas, problemas estomacales y también para combatir las úlceras. Como ya les comenté, el té de cardamomo contiene compuestos llamados antioxidantes. Y los antioxidantes nos ayudan a prevenir el daño celular y la inflamación que son causadas por moléculas llamadas radicales libres. El té de cardamomo también puede ayudar a reducir la ansiedad, el estrés y las náuseas. Así que, pues a comprar tecito de cardamomo y a disfrutar de todos estos beneficios, ¿ok? Y bueno, con esto voy a finalizar la clasecita del día de hoy. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back.